Bueno, se prendió la sabrosura. Un instante para acceder. Porque cuando yo te dije que te quería, no vacilaste un instante para acceder. Sabías perfectamente que tu querer, por no reunir condiciones, se moriría. Sabías perfectamente que tu querer, por no reunir condiciones, se moriría. Porque dices que me quieres y que te has enamorado. Dices que por mí te mueres, pero demuestras lo contrario. Dices que por mí te mueres, pero demuestras lo contrario. Esa quieres con mentiritas. Me pintaste pajarito a poca distancia. Yo sentía que en cada beso me hipnotizaba. Veía que hasta tu color se distorsionaba. Y como si fuera flor oli tu fragancia. Veía que hasta tu color se distorsionaba. Y como si fuera flor oli tu fragancia. Porque dices que me quieres y que te has enamorado. Dices que por mí te mueres, pero demuestras lo contrario. Dices que por mí te mueres, pero demuestras lo contrario. ¡Upa! A bailar se dijo. Piensa que en ti nunca se acaba la belleza. Finge cuando dices darle tu amor a un hombre. Piensa que en ti nunca se acaba la belleza. Si cada año que pasa mata tu grandeza. Tu fantasía es fantasía y no tiene otro nombre. Si cada año que pasa mata tu grandeza. Tu fantasía es fantasía y no tiene otro nombre. Ay, porque dices que me quieres y que te has enamorado. Dices que por mí te mueres, pero demuestras lo contrario. Dices que por mí te mueres, pero demuestras lo contrario.